Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Dirección de Políticas de Género. San Martín, 1106. Teléfono 417400. Hay que encontrarse, reconocerse. ¡Nos queremos vivas! ¡Nos queremos fuertes! Municipalidad de Olavarría.